Bueno, pues estamos aquí en Burgos, en el barrio de Gamonal. Hoy estamos a martes 15 de enero, cuarto o quinto día de la revuelta contra el intento de construcción de un bulevar. Y bueno, esto está grabando para Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo, y para el resto de emisoras que quieran coger este audio, que lo quieran necesitar. Estamos aquí con un vecino del barrio. Bueno, lo primero de todo, buenos días. Buenos días, buenos días. Y bueno, queríamos hacer unas cuantas preguntas. Lo primero que nos expliques, para quien no conozca Burgos, ¿qué es Gamonal? ¿De dónde viene este barrio? ¿Qué historia tiene? Bueno, Gamonal viene de hace muchísimos años, un barrio que se ha ido expandiendo a través de toda la clase obrera que nos han traído de diferentes zonas de la provincia de Burgos y limítrofes, gente trabajadora, gente de media, baja, de calidad de estudio, con la cual estamos aquí a base de para que nos vengan a explotar estos señores, que nos trajeron de los pueblos, para que nos traigan a explotarnos aquí concretamente y estrujarnos al máximo. Y ahora, cuando ellos ya consideran de que la situación se les está torciendo porque no sacan sus beneficios que creen, pues nos quieren masacrar más todavía. Y eso me enlaza con la pregunta que te iba a hacer ahora, que es, explícanos un poco cómo ha sido la cuestión del bulevar, qué es lo que quieren hacer en esta avenida y por qué os oponéis a la construcción de este bulevar. Bueno, en principio me dices tú de qué es lo que quieren hacer. Para alguien que no tenga ni idea, que no haya visto estos días la prensa, ¿qué quieren hacer aquí en la calle Vitoria? Quieren hacer un aparcamiento subterráneo para unas 300 plazas, más o menos, eliminándolas superficialmente y reducir la anchura de la calle, con la cual quedaría solamente para un carril por medio, que es de bicicleta, que es muy peligroso, eso no se le ocurre más que al que asó la manteca en el dedo hacer una cosa de esas, y luego después pues dos carriles de ida y vuelta, que no se puede ni siquiera, según la foto que nos han puesto estos señores, que no se podría ni aparcar en la calle, ni parar, porque es un carril solo, continuo, subir y bajar, no tiene sentido. Y luego después, pues claro, el hacer el aparcamiento es eliminar las plazas superficiales, hacerlas subterráneas, con un coste de 18.000 euros por cada plaza, con la cual, en la situación que hoy estamos de crisis, en toda la zona de Gamonal sería imposible poderlo soportar, o sea, es imposible soportar esos costes para poder aparcar. Nos eliminarían de desplazarnos o estrujarnos más de lo que hay, que no tenemos. ¿Y cómo estáis viviendo las manifestaciones de estos días? ¿Cuál es el nivel de apoyo que está teniendo la gente que está aquí en la calle? ¿Y cuál está siendo la reacción de los políticos y de la prensa local? Bueno, la situación de la situación que estamos viviendo en estos momentos tenemos un nivel muy alto de conciencia de la ciudadana, con la cual es una lucha que, vamos, hace ya muchísimos años que no la conocía. Yo, me ha gustado estar presente en la brecha, y hace muchísimos años que yo no conocía esta lucha. Muy unidos, muy agrupados todo el mundo, todos en familia y conscientes de lo que estamos haciendo. Yo creo que la política en general de estos señores que llaman políticos, que no sé a qué llaman políticos, porque son para mí unos usureros y usurpan siempre el dinero a los pobres, no miran por el bien social de la ciudadanía, son usureros. No hay políticos con clase, no les hay. Fallaron los que había, los pocos que había ya fallaron, por desgracia. Estos señores solamente quieren vivir a cuenta de, y siempre estar al lado del gran capital para que puedan mantenerse en la cúspide, para que cuando vengan las elecciones les vuelvan a poner a ellos, engañando a los pobres gente, engañándoles vilmente con cuatro estampitas y dos bolígrafos que vienen a darnos. Eso para mí es injusto, es ilegal. Si quieren mirar por el bien ciudadano, que vengan a nivel social, que miren por la ciudadanía, no miren por sus intereses. Eso es lo que considero. Y luego, ¿piensas que esta obra se puede parar, igual que conseguisteis parar el parking del Adio Perlado en el año 2005? Yo creo que sí. Y acabo de tomar uno. Es igual, el último, venga, tira. Yo creo que sí. La situación es lo siento, ¿eh? no me des más. No, no te doy más. Perdona, David. Nada. Yo creo que sí, la situación es la siguiente, es resistir. Resistir y vencer. No hay que buscar la violencia por ningún lado. Porque bastante de ellos, ¿sabes? Que lo que quieren es que nosotros caigamos en la trampa de ellos. Que vengan esos que llaman de fuera, que son los violentos, los que vienen con las armas a darnos pelotazos, a provocarnos aquí continuamente para que nosotros saltemos y luego nos líen a hostias y a palo limpio con nosotros. Nosotros no queremos eso, no estamos de acuerdo con la violencia. Yo lo que quiero es que escuchen al pueblo y que hagan lo que el pueblo diga. Que no solamente los señores que vienen por sus iniciales o por sus partidos políticos o lo que sea, y que ellos creen que tienen siempre la razón. El pueblo es el que tiene la razón, siempre, siempre, que escuchen al pueblo. Nosotros no queremos violencia, queremos que esto se lleve lo mejor posible dialogando. Y lo que queremos es que vengan aquí, que vengan ellos aquí, que vengan a ver quién son los que dicen que les han votado para que hagan todo este desastre que quieren hacer. Y este robo manifiesto de 18 millones, porque yo creo que sí, aquí hay 8 millones en el primer tramo, pero otros 8 hay en el segundo tramo, que son 16 más las derramas. Y poco dinero que se esconde por detrás, se ponen a 20 millones de euros, que tenemos un déficit de 500 millones en Burgos, incrementale otros 20 añadidos. Mira cómo se nos va a poner la piel. Yo dejo voy a dejar una deuda no para mis nietos, sino para mis bisnietos. A este paso, esto no se va a poder solucionar. Basta ya de tirar el dinero que no es suyo. Si ellos quieren hacer la Boulevard, que le paguen ellos de su bolsillo, no del mío. Que lo paguen de su bolsillo, que no, yo no tengo por qué poner un dinero a su capricho, que es mío y me cuesta un montón ganarlo. Me ha pegado muchas madrugadas para sacar esto adelante y ahora vienen ellos y me lo quieren quitar, me lo quieren robar. Eso es lo que hay. Y sin embargo, a pesar de que bueno, entonces, acabamos de llegar desde Oviedo y vemos bastante apoyo vecinal, vemos mucha gente en la calle, cualquiera que lea la prensa oficial o vea las televisiones, ¿no? Lo que se está vendiendo es que hay una minoría de violentos y que el barrio como que está sufriendo las consecuencias, ¿no? Estamos viendo que esto no es así. Entonces, que si por ejemplo tuvieras aquí a un periodista del Diario de Burgos o a alguien de Televisión Española adelante explicándote esa versión, sabiendo que no es real, ¿qué le dirías? Me dices que sí. ¿Qué le diría yo a un periodista que viene en estos diciendo lo que a ellos les interesa? Pues por favor, que es injusto, que la prensa lo que tiene que ser es neutral, que haga caso a todo el mundo, que no vienen, graban aquí y luego van al despacho y cambian todo lo que tú has dicho, con la cual es injusto. Si son buenos periodistas, lo que tienen que hacer es que digan la verdad. Y si no, que no me grabe, porque si me van a estar grabando en una operación y luego por detrás vas a poner lo que te da la gana, pues eso es una tapadera, eso es una... Mejor que no vengan. Yo, la prensa nacional, hoy por hoy, es muy, muy, muy manipulada y muy obsoleta. Yo no comulgo con ella. Yo leo una prensa particular, bueno, no particular. Es hora. Una prensa que se edita de grupos de todas las ONGs de España, y hay muchísimas cosas de las que te enteras a través de esa prensa porque estos señores lo ocultan. Hay una cantidad de información muy, muy, muy mala. Eso es el problema que hay. Hoy la prensa viene aquí, el Diario de Burgos te pone mil bobadas y lo único que dice de verdad es el día y el horario de las misas que sacan. Porque lo demás no tiene nada. Y bueno, pues casi para ir terminando, daros las gracias a todos y todas las que estéis aquí, que desde esta radio no pretendemos ninguna pretendida objetividad. Nosotros claramente estamos en apoyo en esta revuelta y no hemos venido solamente a ser mediadores, sino a apoyar esta lucha. Animaros y bueno, si quieres decir alguna otra cosa que se nos haya pasado, y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Pues muchas gracias por la colaboración, que si Dios por la prensa no nos llega a comunicar no se hubiera habido información de la prensa, no se hubiera llegado a expandir en la noticia a nivel nacional e internacional, que ya hoy está, pero sí que pido siempre que la prensa, para mí, lo que tiene que tener es neutral y que diga las cosas cómo son, cómo se llaman, que me digan cómo me llamo, no como lo quieran llamar ellos, que digan la verdad, y si no digan la verdad, mejor que no digan nada, o bueno, la verdad no, lo que ven, lo que se encuentran en la calle. Porque aquí no van a venir ahora diciendo, a estas horas, que estamos todos pacíficos tomando un caldo, que estamos todos al tiro limpio. Eso sería una verdadera aberración, ¿no? Y la prensa, mucha prensa es la que hay. De esa, vamos, no comulgo con ellas. Bueno, pues muchas gracias y ánimo, ¿eh? Venga, vale, hasta luego. Venga.